11 y 29 minutos, nos vamos a quedar con Cuaderno de Campo, una sección que, ya saben, nos acompaña cada jueves con el naturalista ubriqueño Manolo Canto, a quien ya saludamos. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Y además en la jornada de hoy con la presencia, que les habíamos anticipado en el arranque de la mañana, del nuevo director conservador del Parque Natural Sierra de Grazalema, José Manuel Quero. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. José Manuel Quero, que además lleva muy pocos meses, unos seis meses en el... Siete meses ya. En el cargo. Así que, Manolo, hoy vamos a tener la oportunidad, además de darle la bienvenida a nuestra localidad y al parque, al menos lo que se refiere a nosotros, pues también analizar, ¿verdad?, los retos que se marca, los objetivos, y un poco también ver, echar un vistazo a su visión sí. En estos primeros meses sobre el parque, ¿no? Sí, llevaba algún tiempo queriendo que contar con José Manuel en este programa de radio, bien con su presencia en los estudios, bien por vía telefónica, y hoy ha sido el día y le agradezco pues que haya abierto un hueco en su apretada agenda pues para poder estar con nosotros, porque la verdad que es un lujo y para mí un honor tenerlo aquí hoy en los estudios, ¿no? Decir que José Manuel Quero, es un nuevo director, pero aunque lleva ya 5 o 6 meses, pero bueno, es nuevo director en el Parque Natural Sierra de Grazalema, un hombre que viene de otros parques naturales, de gestionar durante muchísimos años, quizás 25 años, ¿no?, de gestión. 22 años de gestión en espacios naturales, viene de espacios naturales muy interesantes y extensos e importante, como puede ser Cabo de Gata o Sierra de Cardeña y Montoro. Viene un parque natural, como es Parque Natural Sierra de Grazalema, también igualmente importante, y yo, como digo, es un lujo tenerlo y poder contar pues con su visión sobre este parque y aportarnos, pues no sé, ya digo, la visión de una persona que viene de fuera, que quizás no, seguramente es muy distinta a la que tenemos los habitantes de aquí, los naturalistas o los apasionados del parque natural, porque bueno, llevamos aquí toda una vida y ya vemos el parque de una manera muy interior, ¿no? Muy interiorizada. Entonces, bueno, para empezar simplemente, darle la bienvenida a los estudios. Muchas gracias. Y comenzar por ver un poco eso, ¿no? Pues cómo se ve, cómo ve el parque natural de una persona que llega de fuera, de otros parques naturales, aunque él lo conocía previamente, este parque natural, pero bueno, ya es distinto verlo con los ojos de un visitante a los ojos de un director. Pues ver un poco cuál es su visión de este parque, qué impresiones ha tenido al recién llegar a este parque y ver, no sé, qué fortaleza le ha visto este parque, hablar un poco sobre ello, ¿no?, al principio. Muy bien, sí. Bueno, pues buenos días, muchas gracias a Radio Ubrique por contar con nosotros y por invitarme a vuestro programa, ¿no? Y muchas gracias también por la presentación que me habéis hecho. Bien, bueno, yo ya conocía Grazalema, pero la conocía más bien como turista, ¿no? Incluso el año pasado os comentaba antes que estuve como turista en torno al mes de abril o algo así. Todavía no sabía que me iba a venir por aquí y además estuve en Ubrique, ¿no? Pues la visión es de un territorio de una naturaleza exuberante, eso ya lo sabía yo porque he estado viniendo a lo largo del tiempo periódicamente a visitaros, ¿no? Y de un territorio muy vivo, que tiene unas producciones muy interesantes, tanto desde un punto de vista artesanal, como en el caso vuestro, ¿no?, con todo el movimiento que hay empresarial alrededor del cuero, como en otros municipios muy vinculados al turismo y también a otras producciones que a su vez están muy vinculadas al sector primario, ¿no? Puede ser el gran desarrollo de las queserías, ¿no?, que realmente está llevando el nombre de todas estas comarcas por medio mundo, ¿no? Y la percepción, como te comentaba, es de un territorio absolutamente vivo, que sigue estando muy vinculado a su tierra y que tiene una naturaleza que le hace, desde luego, ser acreedor de todo y todos los visitantes que recibe. Es un espacio muy conocido a nivel nacional e internacional, ¿no? Sierra de Grazalema es una marca, ¿no? Que es lo que hablábamos también antes en los pasillos, ¿no? Cuando uno se va al extranjero, a la Toscana, a algún sitio, se queda con los grandes nombres, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay distintos macizos montañosos, ¿no?, como Sierra del Íbar, Sierra de Grazalema, etcétera, con un conjunto de municipios que se proyectan hacia el exterior con su naturaleza, sobre todo, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, yo muchas veces lo digo también, ¿no?, que el que más camas vende en todo el territorio es el Pinsapo, ¿no? Que es, es el origen un poco de todo esto que tenemos, ¿no? Porque además este año tenemos la suerte de celebrar el 40 aniversario de la Reserva de la Biosfera, que bueno, esperamos que nos sirva un poco para relanzar esa proyección nacional e internacional que tiene nuestro parque, ¿no? Que atesora otras figuras, ¿no? Como zona de especial conservación, zona de protección de aves, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las dos más importantes quizás es Parque Natural y Reserva de la Biosfera. Sí, la declaración de Grazalema o Sierra Grazalema como Reserva de Biosfera hace ya 40 años, se cumple este año, en enero se cumplieron. Fue un punto de partida, una plataforma quizá de lanzamiento importante de cara a su constitución posterior como parque natural, ¿no? Además fue uno de los, bueno, quizá el primer parque junto a Ordesa, pues, a nivel estatal, que se declararon como reserva de biosfera, ¿no? Es decir, fue una plataforma de lanzamiento, lo vuelvo a repetirlo, una posterior, ¿no? Mira, todo viene de un programa que crea la UNESCO, que era Man and Biosphere, Hombre y Biosfera, que lo que pretendía era, precisamente en zonas de estas características, ¿no? Con una naturaleza exuberante y unos pueblos vinculados a la tierra, ¿no? Pues generar un programa que incidiera en lo que era el futuro desarrollo sostenible del territorio, en el que el hombre junto con la naturaleza eran los actores principales, ¿no? Ese programa me parece que se creó en el torno al 74 y en el 77 dio origen en nuestro país a la creación de las dos primeras reservas de la biosfera, que fueron Ordesa Viñamala y Sierra de Grazalema, ¿no? Entonces, efectivamente, pues ya tiene un recorrido amplio, ¿no? Y no hay, bueno, por supuesto, Reserva de la Biosfera ha tenido luego un crecimiento a nivel internacional, es una de las figuras, porque pensar que cada país tiene sus figuras, que si parque natural, que si nacional, que si reservas, que si esto, ¿no? Y hay que conocer un poco las características de cada país para saber lo que tiene, ¿no? Pero hay algunas que sí trascienden fronteras, como parque nacional, que todo el mundo sabe lo que es un parque nacional, y reserva de la biosfera, que todo el mundo sabe lo que es una reserva de la biosfera, ¿no? Entonces, bueno, en España hay ya más reservas de la biosfera, en Andalucía tenemos algunas. Incluso la propia Sierra de Grazalema conformó unos años después, en 2006, parte de una nueva reserva de la biosfera, que es la Intercontinental España-Marruecos, ¿no? Sí, que es la única reserva de biosfera a nivel mundial que está a caballo entre dos continentes, ¿no? Que esa es, digamos, otro de los reconocimientos, declaraciones, designaciones que atesora nuestro territorio, ¿no? Que es muy completo. Sí, habla del alto valor ecológico que tiene todo este territorio. Sí, alto valor ecológico y alto valor humano, ¿no? Porque sí, sigue siendo, como decíamos antes, tiene mucha población, con pueblos con una economía bastante diversificada y además muy anclada a lo que es su propia naturaleza, ¿no? Aquí ha habido un crecimiento exponencial, ¿no? Desde que se crea la Reserva de la Biosfera en el 77 hasta ahora, pues aquí prácticamente no había turismo, ¿no? El turismo de interior se ha ido desarrollando a posteriores y, bueno, se han beneficiado sobre todo aquellas sierras de interior donde las administraciones que han gestionado todo lo que tenga que ver con turismo, sea a nivel de gobierno autonómico o municipales, pues han creído la historia esta y han apostado fuerte y así hemos llegado hoy a donde estamos. Conmemoración que, por cierto, José Manuel, ¿cómo se está realizando en este año por parte del parque? Bueno, pues ya han empezado a desarrollarse algunas actividades. Por ejemplo, esta semana pasada tuvimos en Villalenga la segunda ruta transhumante, ¿no? Con un ganadero, pues Antonio Barea, pues estuvimos recorriendo la manga de Villaluenga y terminamos en Villaluenga allí todos, que había un mercado, etcétera. También ha habido actividades educativas en el Jardín Botánico. Y bueno, pues a lo largo del año, como decía, iremos desarrollando otras actividades. Lo hemos centrado mucho porque queríamos escoger algún colectivo bandera, algún colectivo que históricamente hubiese estado muy vinculado a la mayor parte de municipios posible, y nos pareció muy oportuno el colectivo de ganaderos, ¿no? Porque además, hoy día, además, tiene una trascendencia importante por todo aquello que comentábamos también antes, ¿no? De la proyección que nos da el desarrollo de la industria de los quesos, ¿no? Y además es un colectivo histórico. Y lo que vamos a hacer es una publicación que recoja cómo era la vida, el modus vivendi, ¿no? De todas estas familias de ganaderos ya jubilados, mayores, ganadero y su mujer, porque hablamos de unidad familiar, no del ganadero como varón, y que nos cuenten un poco cómo se vivía en los años 50, 60, 70, que quizás es el gran desconocido, ¿no? Para las generaciones actuales, ¿no? No va a ser un libro técnico. Y bueno, ya está también en preparación y ya habrá algún acto de presentación también en su momento, antes de que finalice el año, si es posible. Me parece importante este proyecto porque, bueno, los ganaderos jubilados, como bien dice, ya mayores, pues son una fuente de conocimiento y de cultura que se pierde con ellos, ¿no? En el momento que no estén con nosotros se pierde, y si todo eso queda por escrito y de alguna manera incluso gráfico, pues la verdad que sería un lujo de todo, de recoger todo ese conocimiento en alguna publicación, ¿no? Pues lo vamos a intentar. Sí. De hecho, están todos sí. los que se lo hemos propuesto. Ya os digo, hemos buscado ese perfil de ganadero, sí. de familia de ganaderos ya mayores, ¿no? Que realmente son los que atesoran todo ese conocimiento antiguo y están prestando toda su colaboración e interés. Estupendo. Decíamos que, por tanto, un hombre es solo. Desde que está con nosotros José Manuel Quero, como responsable del parque, etapa en la que, bueno, sobre todo, imagino, ¿no? Intentando conocer todas las peculiaridades de la zona, reuniones con ayuntamientos, colectivos, al margen de, como decimos, pues, la propia, bueno, pues el propio funcionamiento diario, actividades como las que estamos comentando del 40 aniversario, Reserva de Biosfera, pero ¿qué es lo que te han comentado, qué es lo que se te traslada por parte de los habitantes de la comarca, ayuntamientos, entidades, sobre las problemáticas del parque? Bueno, pues efectivamente, cuando uno llega a un sitio nuevo, porque aunque yo ya haya estado de director en otro espacio antes, pero aquí llega y eres el nuevo, ¿no? Eso es así, ¿no? Y bueno, tienes que hacer un esfuerzo adicional los primeros meses por intentar abarcar lo máximo posible, ¿no? Siempre, pues, no puedes, en unos meses no puedes llegar a todos los sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero es ponerte a disposición de los ayuntamientos y, en la medida de lo posible, pues se han ido visitando. Todavía quedan algunos para que se puedan mantener reuniones ya específicas, de temáticas para tratar determinadas cuestiones, pero básicamente ya me he ido reuniendo con algunos de ellos, especialmente los que tienen más territorio dentro del parque, ¿no? El parque es grande, son 53.000 hectáreas, no puedo aspirar a conocerlo, no. Ni mucho menos en poco tiempo. La semana pasada estuve precisamente con Manolo Canto, que le pedí que me enseñara algunos de las zonas que hay al norte de Ubrique. Estuvimos echando toda una mañana de senderismo, ¿no? De esas que te rompen las piernas pero que acaba uno satisfecho. Y bueno, también me he reunido con aquellas asociaciones de vecinos que lo han pedido hasta ahora. Y lo típico, ¿no? Pues la gente cuando llega el nuevo, pues se le ponen todos los problemas encima de la mesa, ¿no? Eso es un efecto muy muy normal y muy muy humano, y así está bien, porque así me entero de las cosas como están y se lo traslado también a mi delegado territorial para la medida de lo posible, pues intentar solucionar las cuestiones. Y bueno, yo creo que para estas cosas la mejor fórmula es poco a poco, pero sin pausa, ¿verdad? Sin problema. Para poder ir abordando los temas. De todas formas, el parque de Sierra Grazalema de Mar es un parque bastante consolidado, ¿eh? No es un sitio que esté empezando su andadura, ¿no? Sí. Estos territorios en España, pues, son parques naturales de hace poco tiempo, ¿no? Aquí está consolidado y más o menos la población tiene un cierto conocimiento de las cosas ya, ¿no? Y en cualquier caso, estamos siempre a disposición de todos vosotros, por supuesto de los ubriqueños, con cuya alcaldesa también me he reunido ya, por supuesto, y con algunos de sus concejales hemos estado viendo algunas cosas, y a disposición de todos vosotros por si alguien quiere, necesita, a nivel de colectivo sobre todo, porque yo a nivel de persona a persona me cuesta muchísimo trabajo todavía, salvo que sean algunas cosas urgentes que siempre se atienden, ¿no? A nivel de colectivo siempre estaré a disposición de cualquiera de ellos para tratar los asuntos que haga falta. Estábamos hablando antes a micrófono cerrado, antes de comenzar, y nos hablaba de la potencialidad que tiene Ubrique dentro del parque como para su desarrollo turístico, ¿no? Porque es verdad que Ubrique no es que ha vivido a espaldas del parque ni el parque a espaldas de él, pero sí es verdad que debido a su industria, a tener una economía más industrial, como que bueno, que hasta ahora no ha empezado a despegar desde el punto de vista más turístico, bien con caza de alquiler, bien con empresas de turismo activo, de turismo rural. Entonces nos decías que bueno, que le veía una cierta potencialidad al pueblo del sector turístico. Efectivamente, ¿no? Bueno, yo puedo deciros que a mí es que Ubrique además es que me encanta, ¿eh? Sí. Pero en cualquier caso, lo que es muy normal y ocurre no solamente en Ubrique, sino en otros muchos lugares, ciudades y pueblos, es que normalmente el sector turístico que se desarrolla más es el que ya había, ¿no? Y la gente parece que tiramos todos por un mismo camino, ¿no? En ese sentido, bueno, pues Ubrique tiene otras potencialidades, ¿no? Que sin influir negativamente para nada en la dinámica empresarial que ya hay aquí, vinculada a otros sectores, pero podría efectivamente tener un mayor desarrollo el sector turístico. Mira, yo, por ejemplo, este año, otro de los efectos de irte a un sitio nuevo es que muchos amigos tuyos, muchos familiares, pues quieren ir a visitarte, ¿no? Efectivamente, tengo la casa llena, lo cual me viene bien también, porque cuando llegas nuevo, pues te hace falta un calor humano que todavía no tienes porque no conoces a nadie. Haces de promotor turístico, ¿no? Atrayendo. Estamos haciendo un poco de promotor turístico, ¿no? Entonces, bueno, en función de las afinidades de cada uno, pues los lleva a un sitio u otro, ¿no? Pero a mí me gusta traerlos mucho a Ubrique, y le hago, bueno, normalmente aparcamos allí cuando llegamos desde el bosque, porque me he venido a vivir al bosque, y llegamos por esa carretera y, bueno, aparcamos en la parte alta, zona cuartel de Guardia Civil, que se puede aparcar medio bien, y ya allí se quedan todos perplejos, ¿no? De la, porque, claro, es que desde un punto de vista visual, el encaje urbano de la propia villa en ese entorno orográfico con las montañas al lado ya es de una gran belleza. Además, sigue siendo muy compacta esa parte. Cuando digo compacta me refiero a que no es un pueblo desparramado con polígonos y demás, lo cual tiene mucha belleza. Y luego nos damos un paseíto, pasamos por los callejones y tiramos por el barrio antiguo hasta que llegamos a la ermita esta del Calvario, sí. Y vemos todos esos miradores, bueno, por la ermita de San Antonio y demás, y todo el mundo se queda encantado, ¿no? Y yo, pues, a nivel mío personal, pues siempre he explicado, bueno, ¿cómo no hay aquí un hotelito con encanto? ¿Cómo aquí arriba, parte, aquí arriba y tal, ¿no? Y me gusta mucho porque además luego, hombre, cada uno tiene lo que tiene, ¿no? Y Ubrique, aparte de eso, pues tiene también, hombre, como una población de cierta entidad, pues genera una serie de servicios al usuario, al turista en este caso, pues que pueden complementar, claro, muy bien la visita en lo que era el conjunto del parque natural, porque no hay que olvidar que aunque uno llegue a este territorio y se aloje en determinado pueblo, luego puede acabar gastando más recursos en otro, donde se va a cenar, claro, o hay cualquier oferta de más, ¿no? Entonces, o compra regalitos para los amigos o para la familia mucha gente que me pregunta, oye, ¿dónde puedo comprar allí en Ubrique cosas de piel y demás, claro, ¿no? Entonces, quiero decir que ya tiene un atractivo y siempre se puede desarrollar más. Mientras más patas tenga en la economía de un municipio, pues muchísimo mejor. Evidentemente. Claro. Importante, una visión desde el exterior, además, sí, ¿no? Sobre lo que en nuestra localidad nosotros estamos acostumbrados a ver y a lo mejor no terminamos de ver, ¿no? Muy importante lo que nos comentabas. Supongo que, no sé si te habrá pasado también en otros parques naturales, los que has sido responsable, o si esto ya está cambiando esa mentalidad. Los parques, bueno, pues han supuesto, tenían un aspecto negativo para muchos de sus habitantes porque solo lo veían desde el punto de vista de las cortapisas que podía poner a explotaciones, a urbanizaciones, etcétera. No sé si esto está cambiando, si todavía te tienes que enfrentar a ello, a esa mentalidad, o ya se ve el parque natural desde otro punto de vista. Bueno, hay de todo, lógicamente. De todas formas, eso es un fenómeno muy normal en todas partes, ¿no? Pero en nuestro caso, en el caso de España, yo te voy a dar mi visión particular de lo que nos ha pasado en España, ¿no? Porque lo que nos ha pasado aquí vino a coincidir con la declaración de los parques, ¿no? España era un país, pues bueno, bastante cerrado, ¿no? Que nació a la democracia casi que poco antes de que se declarara la Reserva de la Biosfera, ¿no? Y luego vino la apertura a la Unión Europea, el ingreso a la Unión Europea, la transposición a nuestro Estado de todas las directivas europeas y luego a las comunidades autónomas, etcétera. Y de repente pues hay una arribada a nuestro país de un montón de normativas, o bien de nuevo cuño interior, de transposición europea. Y viene a coincidir con la declaración de los parques, que aparecemos por ahí unos señores, ¿no?, pidiendo papeles, ¿no? Entonces, en muchos casos no estaba vinculado directamente a la creación del parque, pero la gente lo ligó, ¿no? Lo que sí es evidente es que los parques han generado un control bastante más eficiente del fenómeno urbanístico, quitando problemas puntuales que puede haber habido en unos territorios o en otros, que lo que ha podido ocurrir fuera de territorios parque, ¿no? Y ahí es donde entra el conflicto, ¿no? Sobre todo por cuestiones urbanísticas. No os quepa duda que si esto no hubiese sido Reserva de la Biosfera o Parque Natural, en el Pinsapar habría un letrero de bienvenido a la magnífica urbanización del Pinsapar y habría allí 4.000 casas y no vendría gente a ver al Pinsapar, ¿no? El pinsapo ese del que hablábamos antes no estaría vendiendo camas por todo el mundo, ¿no? Para entonces, en ese sentido, pues claro, depende de los intereses de cada uno, pues en un momento dado se puede entrar en confrontación, ¿no? Pero también hay otras muchas cosas positivas, ¿no? Y lo del desarrollo turístico de los territorios vinculados a la naturaleza existe cuando se ha mantenido una naturaleza en determinado estado, ¿no? Y ahora es cuando está yendo a más, ¿no? Desde un tiempo para acá. Y además, el haber mantenido esas características del territorio, ese territorio vivo, pues sigue generando pues ganado, sigue generando lácteos, empresas lácteas ahora, nueva promoción vinculada al territorio, etcétera, ¿no? Y todo eso se complementa con otros sectores, ¿no? Como que hablábamos antes, de, pues, si la gente viene aquí y puede comprar aquí artesanía en piel, pues estupendo. Claro. Si puede ir a Grazalema, que además es pueblo más bonito de España ahora, pues estupendo. Si va a Zahara, en fin, viene a Ocaz, etcétera. Hay muchos pueblos, cada uno ofrece algo y ninguno desmerece al otro. Y entre todos se ha conformado una oferta turística muy interesante, claro, amparada por la figura de conservación que tiene. Pero esto, todo esto cuesta, ¿no? Porque como pasa con el fútbol, ¿no? Pues cada uno lleva dentro un entrenador y casi que un director de parque, ¿no? Claro. Y cada uno haría las cosas de una manera u otra, ¿no? Pero básicamente lo que hay detrás es una legislación que, claro, ampara el trabajo que nosotros llevamos a cabo y que lo que pretende es velar por la conservación del territorio, pero no en un escenario estático, sino en un escenario vivo en el que el actor principal es el ser humano y las actividades que ejerce en el territorio, que son precisamente las que lo han modelado, ¿no? Claro, y a fin de cuentas la gente con el paso de los años, los habitantes de los espacios naturales han visto que esa figura ha sido positiva para su propio desarrollo económico y le han visto el color, que al principio quizás no se le veía tanto. Y yo creo que cada vez pues están más los habitantes de los espacios naturales, están más comprometidos con su territorio, ¿no? Además, es conocidísimo Grazalema como parque, y todos vosotros sois conocidísimos fuera, es uno de los territorios icónicos para el turismo de naturaleza, sí, ¿no? Sí, sí. De hecho tenemos muchísimos problemas cuando llegan puentes y fiestas señaladas porque la avalancha es muchas veces simplemente el régimen de autorizaciones a veces para pinzapar, se anda rabia, y nos genera mucha tensión en esos momentos, ¿no? Es muy conocido, muy conocido. Yo me he topado como curiosidad con alemanes en el propio pinzapar y traían unos planos y una guía de turismo hechas en Alemania, me decían, unos planos con un nivel de detalle del Parque Natural Sierra Grazalema que yo me quedaba sorprendido, más detalle que muchos de los planos que hay aquí, sí, y más información de... Mira, y decían, eso está hecho en Alemania, por técnicos alemanes que han venido aquí y lo han elaborado. Mira, tiene un índice, tú sabes que muchas veces uno puede medir cosas con índices así un poco alternativos, ¿no? Tenéis aquí un magnífico grupo de rescate de bomberos. Sí, sí, los últimos rescates han sido de extranjeros, porque caigan más que nosotros. Claro. Es que hay muchos, empiezan a venir y claro, pues lógicamente pues hay accidentes y tal, ¿no? Eso nos indica que efectivamente hay un interés muy grande por parte de extranjeros, que además nos llevan ventaja porque llevan más años valorando la naturaleza, ¿no? Y por ejemplo, aquí cuando hablabas del turismo ornitológico hace 15 o 20 años, pues la gente pensaba que estábamos locos. Pues el otro día también yo coincidí con un grupo de alemanes que estaban en el Mirador de las Palomas con su guía viendo buitres, ¿no? Entonces, quiero decir que hay un interés muy grande y esta zona empieza a ser ya lo es, ¿no? Un referente. Es un referente y además puede todavía en ese sentido desarrollarse más, ¿no? Y todo lo que hagamos para promover el territorio vinculado a la reserva de la biosfera, al parque natural, etcétera, nos va a seguir trayendo turismo, que hoy día en un país como el nuestro y en un territorio como este es principalmente una de sus bazas económicas, claro, importantes. Evidentemente. Fíjate porque había un tema que abordábamos en los pasillos, hablábamos anteriormente de la propia denominación, ¿no? Del Parque Natural Sierra de Grazalema. Un oyente nos comenta lo siguiente. Quiero saber por qué la denominación de Sierra de Grazalema si abarca a 7 importantes poblaciones. Un debate que se suscita desde el origen. Os doy mi opinión. Mama, ese es un debate que resurge un poco de vez en cuando, ¿no? Es posible que si nos retrotrajéramos con la mentalidad actual al año 85 que se declara el parque, pues a lo mejor no se hubiese utilizado el nombre de uno de los municipios. Aunque tener en cuenta que también el nombre del municipio de Grazalema lo es también del macizo montañoso de Grazalema, está el de Líbar, bueno, todo es la Bética, pero bueno, está el Líbar y está Grazalema, o sea que no era tampoco una cosa, pero evidentemente pues hay un recelo a veces por parte de otros municipios, ¿no? Esto es muy curioso, esto diría para más, hay otros términos acuñados, ¿no? Pero en fin, resurge de vez en cuando y yo le diría a la gente que no debe de preocuparle mucho porque cuando, por ejemplo, muchas veces te viene gente, pues extranjeros por supuesto, ¿no? Pero españoles también, no saben que hay un pueblo que se llama Grazalema, yo vine al parque de Grazalema. No, realmente no lo saben, ¿no? Pero además no importa, ¿no? O sea, la gente viene a este territorio y va a dejar, digamos, beneficio en todo el territorio, independientemente del nombre que tenga. Ahora mismo es una marca. O sea, Sierra de Grazalema, Parque Natural, es una marca. Y si le cambiara hoy día el nombre, te retrotraerías en posicionamiento web y demás décadas. O sea, pasaría a vender un 40% menos de cama de un día para el otro, ¿no? Perdería todo el posicionamiento que tiene ahora mismo. Claro, posicionamiento web, redes sociales y demás, ¿no? Entonces, no es un debate que nos conduzca a nada, ¿no? Porque, bueno, mucho más acerbado puede ser ese debate si lo miras desde el punto de vista, además, de los municipios del parque que están en la parte malagueña, ¿no? Que encima, bueno, es el municipio encima de la parte gaditana, ¿no? Claro. Eso yo no lo veo un problema. Es posible que hoy día se hubiese puesto otra denominación, pero es muy frecuente, ¿no? Si era de Cardeña y Montoro, por ejemplo, el primer parque donde yo trabajé, hay muchos, ¿no? No, yo no lo considero un problema ni perjudica desde mi punto de vista, claro, y desde el punto de vista de otros muchos, a ninguno de los municipios del parque. Sí, hoy día hubiera que poner el nombre, evidentemente, quizás fuese algo más extenso, fuese ya, otro. La semana pasada tuvimos una visita de miembros de Europark, venían técnicos, además técnicos de medio ambiente de distintas comunidades, y precisamente uno se quedó sorprendido porque no sabía que en el parque de Grazalema había un pueblo que también se llamaba Grazalema, ¿no? Pensaba que era el nombre del parque. Efectivamente, o sea, cuando tú vas por ahí fuera, no, tened en cuenta que desde el punto de vista del turista no seas tan detalloso, ¿no? No, tú vas a un gran, a un territorio marca, ¿no? Te vas a una región, te vas a la Toscana, te vas a Escocia, te vas, no necesitas saber pues el nombre de todos los pueblitos, no, eso no es accesible, ¿no? No podemos vendernos en Escocia como Ubrique o Benocaz como Benocaz. Hay que venderse con otro paraguas, ¿no? Y en ese sentido no tiene importancia, realmente no la tiene. A fin de cuentas, el espacio natural, yo siempre he pensado que es un espacio único, donde hay una serie de pueblos que conforman uno, un único espacio, y que el beneficio de uno de ellos es el beneficio para el resto. Lo hablamos cuando tuvimos aquí a José Carlos, el alcalde de Grazalema, hablando precisamente de los pueblos más bonitos de España, que había sido declarado como uno de los pueblos más bonitos de España, que a fin de cuentas es un reconocimiento para Grazalema, pero a fin de cuentas es un beneficio para toda la comarca. Porque normalmente, lo que hay detrás de esto es totalmente bien intencionado, y es el orgullo de ser de un determinado pueblo, de cada uno de nosotros, ¿vale? Tú eres de Ubrique y quieres que Ubrique lleve el nombre, todo lleve el nombre de Ubrique por el mundo, ¿no? Entonces es siempre, digamos, es un sentimiento o una queja siempre bien intencionada. Sí, pero que yo le diría a los habitantes de todos los municipios que eso no debe ser en absoluto. A fin de cuentas vivimos en un espacio único, en una reserva de la biosfera, que es un espacio único, en un ecosistema que es todo un conjunto, y nosotros sí entendemos de pueblos, pero las plantas, los animales no entienden ni de Grazalema, ni de Ubrique, ni nada, con lo cual yo como que me integro más, ¿no? Yo soy ciudadano del parque, ¿no? Aunque es verdad que soy de Ubrique, pero lo veo todo porque sé que todo, a fin de cuentas, es una única unidad que lo único que puede traer beneficio para todos, ¿no? Sobre lo que queda por delante, decíamos, consolidación, la verdad es que es un parque consolidado, pero como nuevo director, mirando a los objetivos que te marcas, no sé si te planteas, entre ellos, el de integrar a todos los municipios, hacerles partícipes más, a lo mejor, del parque natural. Lo digo porque Ubrique, no sé si Manuel coincide conmigo, a veces ha estado un poco lejano de lo que es el parque, quizás porque aquí tampoco había instalaciones relacionadas con el parque natural, como puede haberla más en el bosque, en Grazalema, y se ha sentido un poco más lejos del parque natural. Es la sensación que me da, también porque no ha dependido tanto del turismo hasta ahora rural, más del sector marroquinero. No sé si esa integración más de todos los habitantes, todos los municipios al parque, sería uno de los retos que te marcarías. Bueno, o sea, es un reto permanente. Ubrique no necesita que le inviten a nada, porque esto es vuestro, ¿no? Esto es vuestro territorio y es también vuestro espacio protegido, ¿no? Nosotros, en cualquier caso, desde la Consejería de Medio Ambiente, siempre estamos abiertos a cualquier iniciativa que pueda haber, que pueda surgir desde los habitantes, y volcamos en todos los habitantes todos los programas que tenemos, sean de conservación, educativos, de inversión en infraestructura de uso público, etcétera, etcétera, ¿no? E independientemente, digo, por lo que comentabas de parque consolidado, porque también lo dije yo antes, ¿no? Efectivamente, un parque consolidado, pero en cualquier caso nunca hay que bajar la guardia, porque la conservación de la naturaleza y su confluencia con el desarrollo sostenible requiere de un esfuerzo permanente, en el que deben sumarse todas las administraciones y todos los ciudadanos, porque en el fondo nos va en ello nuestro futuro como especie, ¿no? No podríamos vivir en un entorno totalmente alterado, donde hasta el clima haya cambiado, digo, por el jaleo que tenemos encima en estos tiempos, que nos va a tocar a nuestra generación, ¿no? No, el hombre no podría vivir. Entonces, el hombre es el principal actor del territorio y es también el principal receptor de las cosas que se pueden hacer mal, ¿no? Entonces, desde la administración, en resumidas cuentas, lo que me comentaba, siempre a vuestra disposición, a disposición de los ubriqueños, de su ayuntamiento, de las asociaciones y de las iniciativas a las que nosotros podamos dar algún amparo por parte de los municipios. Y nosotros siempre receptivos a este territorio para lo que se necesite, por supuesto. Y después de 30 años, volviendo un poco al tema genérico de parques naturales, después de 30 años, ¿los objetivos planteados inicialmente en este parque, bueno, y en el resto de parques, siguen vigentes, o habría como que ver hacia dónde tienen que tirar los parques? ¿Se han cumplido? ¿Se han dado sus frutos? Es un objetivo permanente, porque en esto del desarrollo sostenible, como decía antes, no se puede bajar nunca la guardia. Muchos de los objetivos están totalmente conseguidos, ¿no? Es decir, ha habido un desarrollo turístico importante, también de las producciones vinculadas a los aprovechamientos primarios, que ha incidido muy positivamente en la conservación. Tenemos cosas que no teníamos hace 30 años, no había turistas apenas por aquí, ¿no? En cuanto a especies protegidas, pues puede haber retos para el futuro, muchos, por ejemplo, la vuelta del quebrantahueso, en fin, siempre hay muchos objetivos que cumplir, ¿no? Muchos objetivos. Sí, mantener lo que hay e intentar avanzar, ¿no? Intentar avanzar en cierto sentido. Sí. Y siempre hay por hacer, aquí no está hecho todo, ni mucho menos. En muchas cosas estamos todavía en pañales, en otras ya somos mayorcitos de edad y hemos hecho cositas, pero necesitamos hacer todo. Y es muy importante para nosotros contar con la ilusión de la gente, ¿no? Y que la gente quiera hacer cosas y nos proponga hacer cosas. Estupendo. Pues estamos en la recta final, pero vamos a quedarnos también con más participación por parte de los oyentes. Un oyente pregunta por el abandono de los cortafuegos. Según dice, están muy abandonados y supone un peligro en caso de incendio. Bueno, eso no es cierto. Vamos a ver. Lo que pasa es que la percepción le puede llevar a alguien a pensar eso en un momento dado. Los cortafuegos, hay muchas actuaciones que se hacen en materia de cortafuegos que no son solo cortafuegos. Están las áreas cortafuegos, la faja auxiliar, etcétera. Y no todo se repasa todos los años, ¿vale? Es decir, hay áreas cortafuegos que cumplen una función determinada, que es el cambio de modelo de combustible. Es decir, por ejemplo, si viene un fuego de copa, tiene que llegar a un sitio donde la densidad de arboleda sea más baja y baje a pasto. Eso ya es una ventaja enorme en labores de extinción. Entonces, se procura repasar lo máximo posible. Siempre hay unas vías principales de áreas cortafuegos y otras que son más secundarias. Entonces, la mayor parte se repasa anualmente, pero no todo. Entonces, no están abandonados. Y en muchas ocasiones, es ahora también cuando se hacen la mayor parte de los trabajos preventivos, ya se han hecho, pero hay otros que se siguen haciendo ahora, ¿no? Entonces, el dispositivo de incendios de Andalucía es bastante importante, bastante interesante, muy bueno. Yo mismo he trabajado como técnico de extinción de incendios, que es un trabajo muy muy peligroso. Yo diría para que hiciera ahí un especial aquí para la gente concienciarla, ¿no? Y es un dispositivo que para las condiciones meteorológicas tan adversas que tiene la región, tiene una dotación muy importante. Se hace un esfuerzo económico muy grande por parte de la Junta de Andalucía para dotarlo de medio humano y aéreo. Y es para mí, pues, no solamente como técnico de la casa, ¿no?, de la Consejería de Medio Ambiente, sino como habiendo trabajado dentro de incendio, es un honor contar con el dispositivo Infoca que tiene la Junta de Andalucía. Realmente potente, bueno, es un servicio que se le presta a la ciudadanía impresionante. Lo que tenemos es que tener todo mucho cuidado ahora cuando nos relacionamos con el campo, porque además este año viene más seco, ha llovido bastante menos y demás, y es un año que hay más riesgo de incendios. Pero que no le quepa duda a ningún ciudadano que el esfuerzo se sigue haciendo y que a lo mejor uno ha mirado un sitio concreto y ha visto que no está repasado, pero el resto sí, ¿no? Quiero comentar las condiciones climatológicas de nuestra zona, de nuestro monte mediterráneo, hace que la vegetación crezca muchísimo cada año, ¿no? Un cortafuego se puede repasar una época y al momento puede hay que buscar el momento, porque ni el cortafuego es totalmente un terreno totalmente pelado, tampoco es eso, ¿no? Claro, bueno, es que el cortafuego como tal sí lo es a suelo mineral, los otros son áreas cortafuegos. Las áreas cortafuegos las puedes repasar en febrero, que luego te caen con 250 litros en abril y ya tienes el pasto otra vez. Sí, pero las áreas cortafuegos, a fin de cuentas, pues, y crece muchísimo por la propia climatología, las primaveras a veces lluviosas, las altas temperaturas, todo eso. Esa climatología que es un activo, además, aquí en Grazalema. Bueno, en simplemente, aquí otros años hemos hablado de incendios forestales, sobre todo en esta época, y siempre incidimos un poco en la prevención, ¿no? Es verdad que es un sistema bastante importante para la extinción, pero siempre hay que procurar la prevención, ¿no? Sí. Hay que andar con mucho cuidado y demás, ¿no? A partir de ahora, sobre todo, bueno, que están prohibidas ya el tema de las barbacoas en el medio natural, pero bueno, que a partir de ahora hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esa gente que decide hacer una barbacoa o que decide irse de alguna manera y hacer algún tipo de fuego, ¿no? Porque ya digo, no, nos va el cuello a todos, ¿no? Nos quedamos sin tiempo, es una pena porque la verdad es que habría muchísimos más temas que abordar. De todas formas, José Manuel, le emplazamos para, ya decimos, próximos encuentros, si no a nivel telefónico, pero que podamos seguir lo que es, en definitiva, la actualidad en torno al Parque Natural Sierra de Grazalema. Y sí que antes de despedirnos quería comentar que además José Manuel Quero tiene su faceta como escritor, ¿verdad, Manolo? Bueno, sí, esta mañana comentándolo, lo vamos a poner aquí en un aprieto. No, esta mañana comentando, hablando con él, pues tiene una faceta como escritor. Además, agradecerle que me ha regalado un libro que lo voy a leer bastante atentamente, pero me comentaba que ha escrito varios. Y bueno, voy a leerlo y ya le daré mi opinión. Me imagino que será algo bueno, conociendo la dialéctica que tiene. Evidentemente tiene que ser un libro bueno. Y bueno, la verdad que es un hombre con una potencialidad importante, un gran conocimiento, como hemos visto, de los espacios naturales protegidos y bueno, y muy cabal y sensato, que es lo importante para dirigir la rienda de un espacio protegido como puede ser un parque natural, ¿no? Yo no sé si se atreve a comentar una anécdota que le pasó cuando llegó y lo dejamos. Como visitante del parque natural, sí. Sí, sí, podría ser interesante. Bueno, yo la cuento, pero que todo el mundo sepa que es algo de cuando yo era mucho más joven. Es una anécdota hace de muchos años, ¿no? De 1985. Yo estaba en primero de biología. La primera vez que visitaste Ubrique. Era la primera vez que venía al parque, que ya estaba recién declarado, y por supuesto vine a Ubrique, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando llegamos a Ubrique éramos 4 o 5 amigos. Un amigo mío de Jerez, Antonio Lobo, venía también, pues llegamos ya pelados, ¿no? Aparte, cuando uno está en su época estudiantil, está siempre tieso, ¿no? Pero no teníamos dinero, no sabíamos ni cómo íbamos a dormir, ¿no? Entonces, uno de los que venían con nosotros dijo, oye, pues yo he oído que si tú te presentas en una parroquia, en una iglesia, y hablas con el cura, te tiene que dejar dormir. Y efectivamente así fue. No me acuerdo ya qué iglesia fue, pero dormimos en la parroquia, nos dejaron allí una sala. Y esa fue la anécdota de venir por aquí. Poco dinero que fue en una iglesia. Pero poco dinero que teníamos, ¿no? Lo gastábamos en un par de cervecillas y luego lo reservamos para el desayuno del día siguiente. Y ese fue mi entrada a triunfar. año 85. Curioso, ¿no? Pero pues ahí queda esa anécdota simpática, curioso, de luego que nos había comentado fuera de antena. Pero bueno, es que él no tenía inconveniente en destacar, porque además muy... Es curiosa, de luego, y que además fue la primera visita a nuestra localidad, como decimos, que además José Manuel, como ha destacado, le gusta muchísimo Ubrique, y que estuvo en abril sin saber que poco después iba a ser director del Parque Natural, ¿no? Efectivamente, bueno, estuvimos aquí, estuvimos en mucho visitando el pueblo, estuvimos comiendo y cenando, y fue un placer, como lo ha sido, estar ahí hoy con vosotros, y quedo a vuestra disposición para cualquier cosa. Yo agradecerte nuevamente haber abierto el hueco en la agenda tan apretada que tienes para venirte por aquí, bueno, y ya digo, y ya te intentaremos atacar nuevamente algún día para mantener una conversación que la verdad cuando que queráis, ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias. Claro que sí, pues muchísimas gracias a José Manuel Quero, como decimos, director del Parque Natural Sierra de Grazalema. Nos quedamos aquí con Cuaderno de Campo, y gracias también a los oyentes por la colaboración, sí, y estar ahí atentos con nosotros en esa participación. Gracias. A vosotros. Buenos días a todos.